Fundación de Villa Yardino, pero vamos a promocionar un evento precisamente para Semana Santa, así que vamos a estar charlando e invitando no solo a la gente, sino también a los turistas que van a venir. Bueno, el evento tiene que ver en la Plaza San Martín, es un homenaje a Silvia Contreras, tejedora, hilandera del pueblo, y estamos aquí para poder hablar del evento con su hija Nancy, con Mariano de Cultura y con Tamara de la Feria de Artesanos. Bueno, Nancy, contanos de este homenaje que le va a rendir la feria a tu mamá. Buen día, ¿cómo están? Bueno, es un homenaje que se le hace a mi madre, ya que ella es una de las hilanderas más reconocidas en la zona, pues ella arrastra un bagaje cultural respecto de todas estas técnicas ancestrales del hilado y del tejido. Y la feria se va a realizar, es un homenaje que se realiza a ella y será el día 17, 18 y 19 de abril de este año. Allí se va a... hay convocatorias de tejedoras, que ha sido muy buena respuesta, la respuesta de las tejedoras. No solo eso, sino que también la feria se va a nutrir de talleres de hilado, en donde se va a mostrar la transformación de la fibra en lana, la resistencia, las técnicas de torsión. También habrá talleres de macramé, talleres de telares para niños y para adultos. Les cuento rápidamente respecto a la feria esta, que es la primera que se hace, la primera feria del tejido. Es un proyecto que teníamos de hace mucho y este año, puliéndolo, ya es un hecho. Se da este año por primera vez, gracias al esfuerzo de todo el grupo de artesanos, con el apoyo de la gente de la municipalidad. La idea de esta feria es que no solo los invitados, sino que toda la comunidad en general, los visitantes, los artesanos del pueblo, queden satisfechos, se lleven una buena impresión, y que el año que viene sea continua esta feria, que el año que viene se pueda seguir realizando. Mariano, analizar que con este tipo de actividad no solo se traslada el conocimiento también, sino que se capacita en este arte, ¿no? Sí, sí. Efectivamente, bueno, y desde la municipalidad estamos muy orgullosos y muy contentos de tener en nuestra localidad mujeres tan talentosas, además con iniciativa y con ganas de generar cosas como esta. Así que bueno, desde la municipalidad tienen el acompañamiento nuestro y estamos a disposición para lo que necesiten. Tamara, bueno, la feria va a trabajar a partir de las 11 de la mañana hasta que oscurezca y vemos cómo el frío nos va a responder. La convocatoria es gratuita, es abierta, pero no solamente es para las hilanderas y tejedoras, sino que va a funcionar la feria con sus artesanías en forma normal. Sí, sí, ¿qué tal? Buenos días. Sí, va a funcionar de manera normal. También vamos a dar talleres de música, de cuentacuentos para niños, adultos. Es un espacio para todos, para el turismo, para el pueblo en sí. Bueno, Nancy, para cerrar, todavía está abierta la convocatoria. Si alguien quiere anotarse para poder participar de la zona hilandera o tejedoras, lo puede hacer al Instagram, que es @artesanosvillayardino. Y si no, bueno, este fin de semana la feria está abierta, o ir al fondo de la peatonal y encontrarse con ustedes. Sí, la convocatoria sigue abierta. Para todo tejedor o tejedora que quiera participar, sigue abierta. Puede buscarnos en la feria el fin de semana para consultarnos, o bien puede escribirnos al Instagram. Igual yo dejé mi número particular en el Instagram para que el que quiera comunicarse lo haga conmigo, y ahí les daremos todas las directivas. Es una feria gratuita, totalmente gratuita. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias.